salían las cosas como lo planeaste. Que los sueños no son para ti, que tu nombre no estaría jamás en ese deseado libro de los exitosos. Y el trabajo a diario es déjà vu, nada diferente a lo que has vivido antes. No te caigas, no te engañes, no sobran motivos para decir vivo estoy. Tú que alguna vez tuviste que empezar de nuevo a vivir, lo tenías todo y nada te quedaba. El futuro se tardó en llegar, el pasado nunca dejará de decirnos cuántas veces nos equivocamos. Pero miras en sus ojos y ves que tienes todo lo que siempre tú quisiste. No te caigas, no te engañes, te sobran motivos para llegar hasta el sol. Abre paso al amor, mañana. Abre paso al amor, tenaz arrollador de la tristeza. Sé digno de lo que eres hasta hoy. Tu Dios te proveerá de la esperanza. En ese deseado libro de los exitosos. Y el trabajo a diario es déjà vu, nada diferente a lo que has vivido antes. No te caigas, no te engañes, no sobran motivos para decir vivo estoy. Abre paso al amor, mañana. Abre paso al amor, tenaz arrollador de la tristeza. Sé digno de lo que eres hasta hoy. Tu Dios te proveerá de la esperanza.